El Templo 19 constituye un caso único en Palenque debido al hallazgo de áreas de actividad que revelan la perturbación de los contextos originales durante la época prehispánica. Su estudio nos ha llevado a proponer que la mutilación de los monumentos y la erupción al interior del trono tuvieron la intención de localizar y recuperar los objetos depositados dentro de este mobiliario, que muy probablemente correspondían a las reliquias de los antepasados dinásticos. Lo anterior significa que los dignatarios utilizaron este sofisticado mobiliario como un sitial donde se hacían acompañar a sus ancestros con la probable intención no solo de venerarlos, sino también de recibir sus consejos y orientaciones en la toma de decisiones. Con lo cual sus acciones estarían respaldadas por los personajes más respetados de la ciudad. De esta manera, los gobernantes eran vehículos de comunicación entre los antepasados, sus tradiciones y la comunidad. Muy buenas tardes, bienvenidos en Raíces. Vamos a seguir hablando de Palenque el día de hoy en Raíces, aquí en la radio DEM 90.5 de frecuencia modulada. Si nos están escuchando también por internet, pueden hacerlo mediante la página radio, udem.edu.mx/radio-udem, nuestra página radioudem.blogspot.mx, para volver a escuchar este programa en pues una media hora, ya estará disponible para cada uno de ustedes. El día de hoy, entonces, rumbo nuevamente a Palenque con nuestra invitada Marta Cuevas García. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás desde la Ciudad de México? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, estamos nuevamente muy contentos de estar ahí contigo para abordar pues la arqueología palencana y en particular este Templo 19 que ha revelado muchísimas cosas, nos da muchas enseñanzas acerca pues de la política, de la vida religiosa ritual también de los antiguos palencanos, en particular en este libro que has publicado, que se titula Excavaciones en el Templo 19 de Palenque, un libro que pueden conseguir por la página del París, si bien recuerdo, es una publicación de Pre-Columbian Mesoweb Press. Y bueno, vamos a hablar un poquito entonces el día de hoy de este Templo 19. Me gustaría que en primera instancia, Marta, tú que eres la especialista y que tenemos en Radio DEM, en Raíces de Palenque, ¿cómo han surgido las tres temporadas de excavaciones en este templo, en particular el Templo 19 que has investigado? ¿Cómo se ha diseñado el proyecto y con qué afán? Muy bien. Bueno, pues el equipo de excavación, que pertenece a una institución cuya sigla es el PARI, así se le conoce, el Pre-Columbian Instituto de Estados Unidos, es una institución de allá, ellos habían estado realizando excavaciones en el Templo de la Cruz, y después tenían ellos interés en explorar este otro conjunto que se le conoce como Acrópolis Sur, que está pegado a los edificios más importantes religiosos que se ven por las cruces. El Templo 19 nunca había sido explorado con anterioridad, pero está ubicado en una posición muy importante porque este edificio está al lado de dos tumbas, de las tumbas más antiguas que se han encontrado en Palenque, de tumbas de reyes, de los gobernantes, y entonces el edificio mostraba también una, digamos, una fisonomía muy diferente porque no es un basamento escalonado tan alto, ¿verdad? Y el templo superior que está en este basamento de menor altura destaca porque es el edificio más grande techado en Palenque. Okay. Es un edificio que tiene 39 metros de largo, que tiene 9 metros de ancho, y además tiene otra particularidad porque no tiene columnas en el pórtico como todos los edificios de Palenque, sino que sus muros son cerrados y solamente tiene un vano de acceso, ¿no? Entonces eso hace que este edificio sea muy particular, muy especial, ¿no? Entonces las excavaciones de esta institución del PARI lo que tuvieron el interés es por hacer una exploración de todo el edificio, empezaron a liberar todo el material que estaba derrumbado al interior, todas las bóvedas se habían desplomado precisamente por las dimensiones del edificio, se ve que fue un edificio con problemas de estabilidad. Entonces, cuando ellos retiran todo este material al interior del templo, ellos hacen un descubrimiento de varios monumentos muy importantes. Uno es un trono monumental que está en uno de los extremos del edificio, y es un trono que está decorado con dos lápidas esculpidas maravillosas. Y además ellos se encuentran en otra pilastra, en la pilastra central, a la que mira uno cuando entra al edificio, dos esculturas también, una en piedra y otra en estuco, que están ilustrando a dos de los gobernantes de la época, digamos, contemporánea a la construcción de este edificio. Entonces, esta es la intención que tiene el proyecto, de liberar y obtener todas estas evidencias para poder conocer si era un edificio contemporáneo con respecto a las otras dos tumbas del clásico temprano que están a los lados del edificio. Marta, el trabajo ahí de esas excavaciones durante esos 3 años, bueno, ya nos comentaste un poquito la parte ahí como que de lo que ha hecho el PARI, pero en cuanto a las excavaciones, los trabajos de gabinete que también se han llevado a cabo, ¿cómo se ha organizado la planeación justamente de esas excavaciones? ¿Qué tanto tiempo ahí trabajaron en campo y qué tanto tiempo se han quedado trabajando en gabinete? ¿Cómo han organizado todo este trabajo? Bueno, precisamente el PARI, como había dejado sin concluir el análisis de los materiales, entonces nosotros digamos que hicimos una nueva etapa de trabajo a partir del año 2011, fue cuando nosotros iniciamos, porque ya por parte del Museo de Sitio de Palenque, nosotros estamos interesados en... digamos, en rescatar toda la información de las excavaciones que se han realizado en el sitio, porque todos estos datos deben de estar sistematizados y deben de estar accesibles para realizar otras investigaciones. Entonces nosotros hicimos la continuidad de analizar los materiales y después hicimos toda una serie de interpretaciones con respecto a los contextos, porque con el PARI nada más se había alcanzado a hacer todo el desciframiento epigráfico de los monumentos. Nuestro trabajo entonces lo que permitió es, por un lado, tener fechamientos absolutos, sobre todo hay un contexto que se recuperó en este edificio que es muy importante porque es un área de actividad que está asociada al trono. Cuando se hicieron las excavaciones, lo que se detectó fue una serie de materiales asociados donde había unos grandes braseros y por medio de la resina que todavía quedaba se pudieron hacer estos fechamientos y además había restos de cerámica, huesos humanos, navajillas de obsidiana, espinas de mantarraya, en fin. Entonces, analizando todos los datos del registro de campo y de los materiales ya analizados, lo que nosotros pudimos percibir es que en la época, en el posclásico temprano, que ya estaba deshabitada la ciudad, habían ingresado a este edificio que todavía estaba en pie, o sea, todavía no se derrumbaba, habían roto la tapa del trono para recuperar los materiales que estaban al interior. Y en ese momento ellos realizaron una ceremonia con estos braseros en la parte exterior del trono. Entonces estos eran datos que no se conocían y que son muy importantes porque permiten reconocer una actividad que posiblemente debió de haber sido por descendientes de la misma élite palencana o de los mismos palencanos, ¿verdad? Porque si ellos regresaron años después de que la ciudad ya estaba deshabitada y fueron específicamente, directamente, no es que estuvieran haciendo destrucciones en los edificios en busca de tesoros, o sea, sino que específicamente fueron a este lugar y rompieron la tapa del trono porque ellos debieron de haber sabido lo que había al interior del trono, ¿verdad? Por la experiencia previa de otros lugares dentro de otros templos ahí en Palenque, otros edificios. Entonces, oye, sigue hablando un poquito ahí antes de ir al corte que tenemos. Brevemente, ¿qué nos puedes decir ahí en términos epigráficos de lo que venía presente en las pilastras ahí del trono, de las lápidas del trono, las pilastras? ¿Cuáles son los mensajes que venían inscritos ahí? Bueno, en el trono es una escena en donde están representados siete personajes. Al centro está el gobernante, Akal Monarch, y es una escena que ilustra la entronización del gobernante, porque tiene, digamos, un tocado, una especie de tiara que está al lado de él, que se utilizaba en los momentos de la entronización. Pero los textos epigráficos son muy interesantes porque lo que hacen es nombrar, digamos, que el gobernante está tomando el papel de uno de los dioses creadores de Palenque, que es G1, ¿verdad? Okay. Entonces, por el desciframiento de los textos, parece ser que la escena se concibe como una réplica, ¿verdad?, de lo que fue un pasaje mítico, ¿verdad?, cuando los dioses crearon la tierra y a los seres humanos y ellos mismos tomaron el mando, por así decir, del control, por decir, de las comunidades en fin. Entonces, a través de este gobernante, se estaba recreando este pasaje mítico del inicio, del origen, de la fundación de la vida en esta ciudad, ¿no? Vaya. No, qué interesante. Oye, vamos a escuchar, vamos a hacer una primera pausa musical. Luego, como quiera, tenemos ahí pendientes varias preguntas para ti. Entonces, primero vamos a escuchar al grupo Tzotzil Lumaltoc, que nos va a interpretar ahí en español. El título de la canción es Canto de la Noche, y perdona ahí mi mal Tzotzil, pero lo voy a pronunciar así, Kebujel Ikosil, es el título en Tzotzil. Y luego, pues tenemos, como lo vamos a tener, como lo tenemos cada semana, por supuesto, nuestra agenda de eventos ahí rápidamente, para poder regresar luego con Marta y más información. Entonces, no se nos vayan. Ahorita regresamos después de este corte. Estamos en el segundo tronco, segunda parte de este programa de Raíces en compañía de la doctora Marta Cuevas García. Y bueno, que tenemos ahí un rápido recorrido de eventos y publicaciones que vale la pena consultar en internet. Primero les queremos comentar que hay una exposición temporal en el Museo Nacional de Antropología y en la Media Luna, lo que es el vestíbulo ahí de del museo. Exposición titulada Rupestre, 7000 años de arte contemporáneo, eso hasta el fin de este mes. También vale la pena comentar que la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México está teniendo su quinto ciclo de la Semana de Arqueología en esta escuela hasta el día de mañana. Entonces les invitamos a checar la página Facebook de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. También vale la pena comentar una conferencia magistral impartida por John Gledhill en la Universidad Autónoma de México en el campus Iztapalapa de la UAM. Entonces, esta conferencia titulada Antropología y Etnografía en Contextos de Inseguridad y Violencias se podrá asistir a este evento el próximo 17 de septiembre a las 11 de la mañana. Un Congreso Internacional de Teorías e Historia de la Conservación en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural que podrán entonces conocer el próximo 18 de septiembre hasta el 21 de septiembre en la Ciudad de México. Y bueno, también un seminario muy, muy padre, muy interesante es ahí para los rockeros y quienes ahí tienen también un enfoque antropológico. Es el seminario permanente de estudios sobre heavy metal que propone el Museo Nacional de las Culturas en la Ciudad de México el próximo 19 de septiembre a las 17 horas. Nosotros aquí en Monterrey tenemos programado lo que es el coloquio William Brin Murray el próximo 27 de septiembre. Arranca en el Museo del Noreste y a partir de las 10:30 de la mañana. Y bueno, tenemos también varias noticias. Una sobre pues la apertura de la convocatoria para el nuevo director o directora de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Ya la tienen abierta por si están interesados. Tenemos ahí la liga en nuestra página. Y también pues se está preparando excavaciones en la zona de arqueología La Ferrería, que es la más importante de Durango. Hay un boletín de Lina que podían tomar en cuenta. Les queremos también invitar a consultar o a considerar este libro publicado por el Fondo de Cultura, un libro titulado Cholula, así sencillamente, cuyas autoras ahí, la doctora Patricia Plunkett y la doctora Gabriela Orunuela han publicado recientemente y que pueden conseguir en las librerías Fondo de Cultura y en la librería Gandhi con un costo bastante módico y con información bastante actualizada. Bueno, eso es la segunda parte de este programa. Seguimos ahorita después de este corte musical, una canción ahí en Tzeltal que encontramos cantada por Ángel Miranda. Y luego regresamos con la doctora Marta Cuevas para cerrar este programa. Halal yasnas nan halal aitesvinal halal yasnas nan halal aitesvinal asangal alias betot yasekinyums skinal asangal alias petok yasekin yung skinal te alias nasnan alalay te swinal te alias nasnan Bueno, acabamos de escuchar ahorita esta canción en Celtal por parte de Ángel Miranda, ahí para el canal YouTube Ruta del Venado. Hizo una presentación de esta canción en Celtal. Ahí le queríamos presentar variantes del maya en esta ocasión. Y regresamos con nuestra invitada, Marta Cuevas, arqueóloga y especialista en particular de la ciudad de Palenque, La Camja. Y bueno, estábamos antes ahí de nuestra agenda hablando con Marta de lo que son ahí los mensajes que venían escritos ahí en el trono y lo que es este edificio 19, pero quedan pendientes ahí unas preguntillas, Marta, a ver si las podemos contestar en lo que nos queda de este programa. La primera que te quería hacer, más bien tiene que ver ahí con eventualmente otros, bueno, ya sabemos que sacaron cosas, ahí es palencano, sacaron cosas de este lugar para reapropiárselo de cierta manera, para legitimizar también un discurso a la vez político y religioso de legitimación a fines de cuentas del poder. Y bueno, hay otros bienes que como quiera se han quedado y que no fueron ahí sacados de su contexto por los palencanos. ¿Hay otras cosas que han encontrado precisamente? Sí, al interior del trono existió una cista de piedra, una caja de piedra en donde los palencanos habían depositado una falange de jaguar y 5 núcleos agotados de obsidiana. Entonces, además de un pectoral de hematita, todos estos elementos debieron de ser insignias del gobernante, la interpretación que nosotros proponemos es que al interior del trono debieron de haber guardado las reliquias del fundador de la dinastía. Órale. Y estas reliquias precisamente estaban acompañadas de estas insignias. Comentaba yo que el templo 19 está en medio de dos de las tumbas más antiguas de la ciudad. Uh-huh. En una de las tumbas, que es la del templo 20, el esqueleto completito del gobernante está exhumado, es decir, que no se encontraron ya ningún resto del esqueleto, uh-huh, solamente se recuperaron las vasijas de la ofrenda, uh-huh, o, por ejemplo, la máscara funeraria, todo su ajuar. Va. Pero no estaba el esqueleto, entonces uh-huh, es probable que parte al menos de los huesos de este personaje tan importante para la ciudad de Palenque hayan sido depositados dentro del trono. Y acompañado de eso estaban estas insignias, que sería el espejo, la garra de jaguar, estos núcleos, ¿verdad?, que hablan acerca de la importancia del estatus que tenía esta persona. Ahora, el hecho de tener estos restos dentro del trono era precisamente porque era una forma en que el gobernante, cuando estaba usando este mobiliario, pues él estaba actuando, ¿verdad?, con el contacto con sus antepasados y con el fundador. O sea, esto quiere decir que los gobernantes no actuaban de manera, digamos, individual, sino que ellos eran, digamos, la suma de sus antepasados. O sea, su conocimiento, sus decisiones, su posición en esta sociedad jerárquica, pues era la herencia, ¿verdad?, de todo el cúmulo de los gobernantes anteriores, ¿verdad? Entonces, ellos pedían consejo a estos antepasados para tomar decisiones respecto a cómo conducir el gobierno de su ciudad, ¿no? Entonces, por eso posiblemente ellos tenían resguardados estas reliquias en un lugar así, y por eso las habían desplazado de la tumba, ¿verdad? Habían retirado en un momento dado su esqueleto, ¿no? Marta, bueno, ahí para terminar la entrevista, dos cosas. La primera es lo que nos estás comentando ahí, es propio de Palenque, o hay también equivalencias en otras ciudades mayas clásicas o eventualmente posclásicas. Y más bien ahí para completar también ahí nuestro programa, ¿habrá quizás un par de lecturas que nos podías recomendar? Sí, en efecto hay otros lugares en el área maya en donde por un lado se tienen evidencias de la remoción de los esqueletos de las tumbas y por otro lado de cómo se asocian a veces la asociación entre las tumbas con las bancas o tronos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay varios lugares en donde se han detectado estas asociaciones y que pueden estar refiriendo justo a la misma idea del gobernante, ¿verdad?, que toma decisiones auxiliado, se puede decir, por los antepasados que están enterrados en esos lugares. No. Entonces, uno de ellos sería Tikal, ese es uno de los casos en donde se tienen estos registros. Otro sería el caso de Bonampak, donde también hay casos similares. Y bueno, nosotros también empleamos para este estudio datos etnográficos, en particular de las tierras altas de Guatemala, ¿no? Va. Ok. ¿Qué tanto podemos leer además ahí del libro? Vamos a recordarle el título ahí del libro que estrenaron, que publicaron, por favor. El título es Excavaciones en el Templo 19 de Palenque. Y yo les recomendaría que también leyeran el libro de las inscripciones del Templo 19, que fue escrito por David Stuart y está publicado también por la misma casa editorial, Precolombia Mesoweb Press. Esto me parece que serían de los textos más importantes para revisar. Ok, muy bien, pues ahí vamos a poner la referencia, por supuesto, en nuestro blog. Pues nos queda por agradecerte ahí por estas dos intervenciones consecutivas que tuvimos en Raíces aquí acerca de la arqueología en Palenque. Muchas gracias, Marta. Obviamente hay otros temas que quedan pendientes y que abordaremos en su momento contigo, pero ahí muchísimas gracias por apoyarnos con eso. Un gusto. Que tengan buen día. Bueno, nosotros vamos a despedirnos ahí también de Checo Becerra, que nos está apoyando en cabina. Recordamos ahí la página Facebook, que es Raíces UDEM. La vida de Raíces sigue en las redes sociales, en su página raicesudem.blogspot.mx. Solo me queda por recordarles que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Lo vimos muy bien el día de hoy con esta entrevista con Marta. Que tengan todos una excelente semana. Les habla Bertrand Lojoa. Hasta luego.